la memoria y los derechos humanos de la mano de Sofía D'Andrea, a quien la saludamos. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Sofía? Buenos días, Gabriela. Buenos días a la audiencia. Aquí estamos, bien. Jornada post-elecciones, ¿no es cierto? Exacto. Bien, y tal vez venía a cuento, estábamos revisando qué formulaciones hemos hecho desde el espacio a los candidatos en relación a nuestra situación institucional, ¿no es cierto? Creo que en una de las salidas, mi compañero Eugenio París comentó que la ley sobre que regula el espacio todavía está durmiendo el sueño de los justos en la legislatura. Acontece que una organización hermana, quería comentarlo y agradecer especialmente, una organización hermana nuestra que es XUMEC, tuvo la genial idea de enviar una encuesta, no sé si habrán tenido acceso, si lo han comentado desde La Mosquitera. Sí, no además, desde la diaria, no desde este programa. No desde la diaria, pero en algún momento deben haber tenido acceso, sí. Interesantísimo, una encuesta precisamente a todos los candidatos sobre temas claves o polémicos, digamos. No sé si claves, porque bueno, no sé si es justo la calificación, pero sí polémicos, como puede ser la penalización de personas con consumo problemático, o el aborto legal seguro y gratuito, o la publicación de información sobre abusos por parte de la Iglesia. Uh-huh. Temas que son bastante polémicos. Y tuvo la genial idea de poner como punto, a ver, aclaramos para que la gente lo visualice, que está ahí escuchándonos. La posibilidad de contestar era a favor, en contra, o no sabe, no contesta. ¿Sí? Claro. Y entonces mandó esa encuesta a todos los partidos políticos. Pues bien, el resultado fue que en el punto 10 habían colocado la ley, el punto 10 era ley que regule el funcionamiento del espacio para la memoria y los derechos humanos, X2. Lo enviaron a todos los candidatos a gobernador de la provincia y a otros candidatos, claves, y sin hacer distinción de ningún tipo, ¿no? Es decir, desde los más grandes a los más, a los que realmente han obtenido bastante, poco resultado, Y, casualidad, todos dicen que están a favor, el único que no sabe y no contesta, colocó, es Ramón, que parece que no sabe nuestra existencia ni conoce de qué se trata, pero todos están a favor. Entonces, como que en este momento es un momento especial, yo pienso, tal vez propicio, para que de una vez por todo asentemos como corresponde este espacio de memoria en la sociedad. Uh-huh. Porque está bien, nosotros ya existimos y de ahí nadie nos va a mover, ¿no? Vos recordarás Gaby, o recordarán las compañeras y compañeros, muchos han asistido al día en que nos han entregado las llaves de ese espacio. Totalmente. Que sí, que fue una cuestión muy, muy emocionante. Si pensamos que ese es el único espacio recuperado de memoria que tenemos en Mendoza. Los demás espacios de memoria, que fueron centros clandestinos de detención, están señalizados, pero que así como espacio que hemos recuperado para nosotros y para nuestras actividades, es el EPMS2, ¿no? Pero andamos tras de esto, tras de formalizar nuestra existencia, desde ese momento. Claro. que fue el 12 de septiembre del 2015. Bueno, ahora todo parece indicar que es voluntad política. Y eso ya no, por lo menos todos los candidatos, repito, salvo Ramón, que no sabe. No tiene mucho registro. Uno de tener registro. Claro. Qué raro. No, es curioso. ¿No es cierto, Gaby? Que claro, es muy curioso. No, dice, no sabe, no conté. Me llamó la atención porque, bueno, todos los demás están absolutamente a favor de la ley. Y bueno, creo que es oportuno, justo en un momento en que estamos dirimiendo, empezamos, no digamos que ya estamos dirimiendo, pero empezamos el camino a ver quién, qué representación tenemos en la legislatura. Me parece importante esto que se nos dio. Y creo que, a ver, a veces no, nosotros no conseguimos retransmitir la verdad del valor que hemos que ha sido tener este espacio en relación a tener presente para las mendocinas y mendocinos el pasado reciente, lo que ha acontecido acá en Mendoza, en la dictadura y la posibilidad de tener este espacio que también contenga, que también contiene a otras organizaciones que en la actualidad están bregando por lo mismo que hemos luchado nosotros, como es el Comité contra la Tortura, claro. ¿No es cierto? Y otros tratos crueles e inhumanos, en fin, con todo ese nombre larguísimo que tiene. Bueno, y digamos que hemos sumado muchas voluntades para digamos, pelear este espacio con todas las de la ley. No sé si recordarás que en marzo, casi llegando al fines de marzo, estuvo en nuestro espacio Patricia Violi, que era Violi, una italiana de Bolonia, de la Universidad de Bolonia, una especialista en sitios para memoria, ¿no es cierto? Sí. Que, mira, tuvo un diálogo con los legisladores, insistió, hemos tenido en ella, qué sé yo, una promotora de nuestro espacio, y no obstante eso, diría mi vecina, no le ablandamos el corazón a la gente, a los legisladores, porque la cosa es que todavía no se ha resuelto. Digamos que esto viene, aprovecho esta columna para seguir machacando sobre un tema que para nosotros es clave, ¿no es cierto? Y miren, todos aquellos que puedan de alguna manera incidir en esta decisión, que estén cerca de los partidos, que tengan alguna relación con nuestros legisladores, a que a lo mejor es el tío, el primo, el sobrino, algo que vive algo que ver con alguien que tenga que ver con la legislatura, es inadmisible que sea públicamente admitido como que todo el mundo está a favor y todo el mundo cree que hay que tener, que tienen que tener la ley, ¿no es cierto? Que debe existir una ley que regule, pero esto no sucede, ¿sí? Eso era un poco recordar que ya venimos en todos estos años haciendo cientos de actividades culturales de registro de memoria, ¿no es cierto? Hemos, no sé, bueno, si este es el momento tal vez de recordar que estamos grabando a los sobrevivientes, ¿no es cierto? Porque desde que empezamos a grabarlos ya se nos fueron dos murieron ya, sobrevivientes de ese espacio, ¿no es cierto? Que han pasado por los calabozos de ese espacio de memoria. Estamos grabando, haciendo videitos, registrando, haciendo un archivo de memoria oral. Y además de eso, es increíble la cantidad de visitas que tiene el espacio y la diversidad de visitas, porque a veces decís, bueno, van los chicos de las escuelas. No, solo van los chicos de las escuelas. Por decir, a mí me tocó acompañar un un contingente de la oficina de empleo de la municipalidad de San Martín. Claro. ¿Está? Por decir. O gente que viene de los más remotos lugares de la provincia y que además no solo, digamos, tiene en contacto con el espacio y con la conversación con los sobrevivientes, tienen la vivencia de lo que significó ese lugar en la etapa más oscura de nuestra historia, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué pregunta? Si tiene alguna pregunta. Lo que pienso es lo fundamental, que es defenderlo, y lo fundamental de esto, de que sigamos entendiendo que este espacio es de todes, ¿no? Y es la manera de mantener viva la memoria, ¿no? Porque esto es todo el tiempo hay actividades, todo el tiempo se está abriendo al resto de la sociedad, todo el tiempo se están levantando la defensa de los derechos humanos, y es allí, en un espacio recuperado. Entonces, digamos que esto es de urgencia. Lo decías, Sofi, 2015, el tiempo que pasó ya, ¿no? Y la ley la presentamos en el 2000, el proyecto de ley de regulación de este espacio, porque tenemos un decreto que en el momento de creación, ¿no es cierto?, hizo el gobierno provincial. El anterior gobierno provincial hizo un decreto de regulación del funcionamiento del espacio y una resolución específica del área. Y nos estamos manejando con eso, que bueno, tiene entidad, pero hace falta algo sólido, claro, que nos permite llegar a otros ámbitos, porque no podemos sacar personería jurídica. Bueno, hay una serie de cuestiones institucionales que hace que la ley es indispensable. Totalmente. Bueno, sí, sí. Y ya empezamos a agitarla. No, ya la venimos agitando desde que pusimos la ley, no, se comprometieron la gestión anterior a sacarla, no salió esta gestión. Distintos compromisos, que sí, que todos están de acuerdo, pero ¿qué pasa? Claro. No hay quien, realmente no hay decisión política que así sea, ¿no es cierto? Bien, aprovecharemos entonces este año, estas elecciones, esta encuesta también, y seguiremos insistiendo. Bueno, mi vida. Bueno, Sofi. Un cariño grande a toda la audiencia. Nuestra apreciada, y un saludo para toda la audiencia de nuestra apreciada y queridísima La Mosquitera.